Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The UN's top nuclear watchdog is accusing the Iranian government of failing. El principal organismo de vigilancia nuclear de Naciones Unidas está acusando al gobierno iraní de no responder preguntas sobre su programa nuclear. En un nuevo informe, la Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA, dice que Irán debería responder a las acusaciones sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la producción de energía nuclear, aunque no se ha presentado ninguna prueba sobre la vinculación de estas con la producción atómica. Meanwhile, former President Jimmy Carter has revealed he believes Israel. Mientras tanto, el expresidente Jimmy Carter reveló que cree que Israel tiene al menos 150 armas nucleares en su arsenal. El gobierno israelí nunca reconoció su programa de armas nucleares. No obstante, se sabe de su existencia desde que el científico Mordechai Vanunu filtró documentos del gobierno en la década del 80. Los comentarios de Carter representan la primera vez que un expresidente estadounidense habló del número de armas atómicas de Israel. Carter también dijo que la ocupación israelí del territorio palestino era uno de los mayores crímenes contra los derechos humanos sobre la faz de la tierra. La oficina del inspector general del Pentágono anunció una investigación interna sobre el programa de propaganda nacional de las Fuerzas Armadas. El mes pasado, el New York Times reveló que el Pentágono había utilizado a oficiales del servicio militar retirados para generar noticias positivas y ejercer presión para llevar a cabo la guerra en Irak. Este anuncio tuvo lugar un día después de que la Cámara de Representantes aprobara una medida que exige investigaciones del inspector general y del organismo de investigación del Congreso, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental. La investigación de la Cámara de Representantes se centrará en si el programa viola las leyes que prohíben la financiación de propaganda nacional por parte del gobierno. As the political use of former military. Mientras se investiga la utilización de exoficiales militares para fines políticos, el Pentágono le solicitó a los actuales miembros de las Fuerzas Armadas que se mantengan al margen de la política. En una carta abierta sin precedentes a todos los miembros del servicio militar, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el almirante Mike Mullen, dice: las Fuerzas Armadas estadounidenses deben permanecer apolíticas todo el tiempo y en todos los sentidos. Son y deben ser siempre un instrumento neutral del Estado, independientemente del partido gobernante. El Cuerpo de Marina de Estados Unidos anunció que no presentará cargos penales contra dos oficiales que comandaban una unidad que masacró a civiles afganos el año pasado. El 4 de marzo de 2007, varios infantes de Marina abrieron fuego en una autopista muy transitada cerca de Jalalabad, lo que causó la muerte de 19 civiles e hirió a otros 50. Los infantes de Marina le dispararon indiscriminadamente a automóviles civiles y peatones tras una emboscada contra un convoy estadounidense. En una declaración, el Cuerpo de Marina dice que una investigación absolvió a los oficiales de cualquier delito. Los hallazgos de la investigación de la Marina, que constan de 12.000 páginas, no serán publicados. 12 naciones sudamericanas firmaron un acuerdo para incrementar los vínculos políticos y económicos. El viernes, los líderes firmaron un tratado que dio origen a la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, el cual se basa en parte en la Unión Europea. El presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo que esta unión aumentaría la integración regional. El primer mandatario brasileño, Lula da Silva, dijo: aquilo que parecía imposible aconteceu. Sucedió lo que parecía imposible. Ante los ojos de los escépticos, América del Sur hoy está más integrada que nunca, porque acabamos de aprobar, por unanimidad, el Tratado de Integración, el Tratado de UNASUR. El tratado no propone fusionar los bloques de comercio regionales, pero actualmente se manejan propuestas de crear un Consejo de Defensa Sudamericano. En Colombia falleció Manuel Marulanda, fundador y líder del grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. Marulanda, alias Tiro Fijo, tenía 77 años. Pasó más de 40 años luchando contra el gobierno colombiano desde campamentos en la selva y la montaña. Un guerrillero conocido como Alfonso Cano fue nombrado el nuevo líder de la FARC. En Chile se emitieron órdenes de arresto contra casi 100 exsoldados y oficiales de la policía de la dictadura de Augusto Pinochet. Este es el mayor arresto masivo por crímenes cometidos durante el régimen militar de 17 años de duración, que comenzó con el derrocamiento del gobierno electo, presidido por Salvador Allende en 1973. Los sospechosos son acusados de participar en la Operación Colombo, en la que al menos 120 disidentes fueron asesinados. El abogado del Ministerio del Interior de Chile, Boris Paredes, dice que el gobierno proseguirá con la causa hasta el final. Paredes dijo: las investigaciones del ministro Montilo son investigaciones acuciosas. Por eso dan tanto responsabilidad, que es lo lógico. Acá todo el aparato estatal se comprometió en este crimen, en estos crímenes horrendos, y por eso nosotros perseguiremos las responsabilidades penales hasta la última instancia. En México, maestros en huelga salieron nuevamente a las calles de la provincia de Oaxaca. Los maestros realizaron una campaña de 2 años para exigir mejores condiciones laborales y la destitución del gobernador del estado, Ulises Ruiz. Esta semana, miles de manifestantes ocuparon la plaza principal, el Zócalo. Uno de los maestros en huelga, Octavio Ruiz, indicó que la protesta podría durar 3 semanas. Octavio Ruiz dijo: el plantón continúa de acuerdo a las medidas de las posibilidades que puedan destrabar o o dar a conocer alguna respuesta sobre nuestro pliego de demanda, ¿no? ¿Sí? Va a continuar el plantón hasta que veamos. O sea, de hecho, el plantón está contemplado para 21 días, ¿no? The teachers are also demanding elections for a new union leader. Los maestros también exigen elecciones de un nuevo líder sindical y el rechazo de la reforma energética que aumentaría el control privado de la industria petrolera estatal. In Cuba, former President Fidel Castro has criticized. En Cuba, el expresidente Fidel Castro criticó al senador Barack Obama por prometer continuar el bloqueo a la isla de ser electo presidente. Obama habló la semana pasada en Miami ante la Fundación Nacional Cubano-Estadounidense. Señaló que abriría las relaciones diplomáticas con Cuba, pero que mantendría el bloqueo como amenaza para lograr reformas en el país. El senador Barack Obama dijo: never in the lives of two generations of Cubans. Jamás en las vidas de 2 generaciones de cubanos, el pueblo cubano ha conocido la democracia. Este es el terrible y trágico status quo. Pero nos hemos enterado en medio siglo de elecciones que no tienen nada de libres ni de justas, de disidentes encerrados en celdas por el delito de decir la verdad. No toleraré esta injusticia. Ustedes no tolerarán esta injusticia, y juntos defenderemos la libertad en Cuba. Eso será mi compromiso como presidente de Estados Unidos de América. En respuesta, Castro escribió que a pesar de que Obama es el candidato más avanzado en la carrera presidencial, su plan representa una fórmula de hambre para Cuba. En Iowa, 270 trabajadores indocumentados fueron condenados a 5 meses de prisión. Los trabajadores fueron arrestados este mes en una redada de inmigración en una planta empaquetadora de carne. El operativo fue descrito como la mayor redada de inmigración en la historia de Estados Unidos. Más del 10% de los habitantes de la localidad de Pottsville, Iowa, fueron arrestados. Los abogados de los trabajadores acusaron al gobierno de violar los derechos del debido proceso al no permitir reuniones con sus clientes y omitir las leyes de inmigración. Las audiencias tuvieron lugar en un predio normalmente utilizado para exhibir ganado, donde los trabajadores estaban detenidos. Tan solo unos pocos trabajadores tenían antecedentes penales. No se presentaron cargos en contra de los propietarios de la planta empaquetadora de carne, AgriProcessors. En Birmania, la ONU dice que la junta militar continúa negando el acceso a áreas devastadas por el ciclón Nargis. Se ha impedido el ingreso de funcionarios de ayuda a varias partes de la región de Irrawaddy, donde se sintió con más fuerza el impacto del ciclón. Al menos 130.000 personas murieron o están desaparecidas. Mientras tanto, en China, el gobierno advierte que 1.2 millones de personas podrían ser evacuadas de una región amenazada por un nuevo embalse formado por el terremoto de este mes. El aumento del agua podría provocar una peligrosa inundación que causaría otra crisis. In Burma, the junta has extended the house arrest. Mientras tanto, la junta birmana extendió el arresto domiciliario de la líder a favor de la democracia, Aung San Suu Kyi. El partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia, ganó las elecciones nacionales en 1990, pero fue derrocado del gobierno por la junta militar. Suu Kyi pasó 12 de los últimos 18 años bajo arresto. En Corea del Sur, al menos 29 manifestantes fueron arrestados en una protesta contra un acuerdo de importación de carne de Estados Unidos. La decisión del gobierno surcoreano de levantar las restricciones provocó una crisis a nivel nacional. Miles de personas llegaron a la capital, Seúl, este fin de semana, en medio de temores de otra epidemia de la enfermedad de la vaca loca. Legisladores estadounidenses habían amenazado con retener un acuerdo de comercio pendiente a menos que Corea del Sur aceptara la carne de Estados Unidos. And the American film director and actor Sidney Pollack has died. Falleció el director y actor estadounidense Sidney Pollack a los 73 años de edad. Algunas de sus películas fueron África Mía, Tutsi y Tal Como Éramos. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.